las 8 de la mañana tenía que ver con lo que había publicado el portal ABC Hoy en forma exclusiva, que tenía que ver con el informe realizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat sobre la toma de terrenos en la zona de La Movediza. Vamos a hablar con la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri. Alejandra, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por atender, ¿eh? No, por favor. Bueno, es así, los datos que tenemos que ha arrojado este informe, bueno, ya lo hemos mencionado, pero lo repasamos, si te parece. Sí, cómo no. Uh-huh. Sí, mira, bueno, del relevamiento realizado por la Comisaría Segunda el 28 de febrero, y de las entrevistas y el entrecruzamiento que hicimos con los datos de ANSES, de nuestro Registro Único de Beneficiarios, del REUNA, que es el Registro Único de Niñez y Adolescencia para ver si había intervenciones en situaciones de vulnerabilidad con niños, y del Registro de Demanda Habitacional, surgieron algunos datos que son importantes a tener en cuenta. Uh-huh. Bien, el primer dato, digamos, es que ninguno de los ocupantes de la toma ¿estaba en situación real de calle? Ninguno de los ocupantes de la toma estaba en situación real de calle. Nosotros tenemos un protocolo de calle desde hace varios años que lo trabajamos con el 101 y con profesionales de la Secretaría. En muchos de los casos nosotros mismos tenemos los teléfonos de guardia y revisando los registros de las personas por las cuales se activó el protocolo en situación de calle 15 días previos a la toma, e inclusive ahora posteriores, ninguna de esas personas figuraba como demandante en situación de calle. Son 86 ocupantes, 48 mujeres, 38 varones, 41 argentinos, 44 paraguayos y un boliviano, ¿está bien? Exactamente, esos son los datos. Y otra cuestión que es muy importante, si estamos hablando de personas en presunta situación de vulnerabilidad social de emergencia, ¿no? Porque social de emergencia habitacional es situación de calle. Ninguno de ellos, solamente cuatro del total de los 86 se inscribieron en el Registro Único de Demanda Habitacional solicitando o exponiendo su situación de vulnerabilidad habitacional. Así que, bueno, eso también es un dato, como así también el cruce del ANSES da que los adultos, sobre todo los hombres, se encuentran en situación de trabajo registrado. Ajá. Y ninguno de ellos, el 100% del total de los ocupantes, en los últimos dos años, 15 de ellos que pertenecen a nuestro registro, que lo tenemos registrado como en algún momento haber recibido una atención, en los últimos dos años nunca se acercó a demandar ningún tipo de acompañamiento en términos habitacionales. Y el resto, la diferencia de esos 15, nunca se acercó a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat a realizar ningún tipo de gestión relativa a alguna situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Lo cual empiezan a surgir dudas de acá, de estos datos, que ahora te vamos a preguntar, pero no me quiero escapar del último dato que por lo menos tenemos registro, que hay muchos que están domiciliados en Ciudad de Buenos Aires, otros en Barque, en Pergamino, hasta hay una persona de Río Gallegos, tenemos entendido. Digo, porque esto nació con un grupo chico, ¿sí?, de la toma de los terrenos, pero después, dicho por ellos mismos, llegó más gente que no conocían, que no hablaban, que hasta resultaba desde lo verbal algo violento con los propios que estaban haciendo la toma inicialmente. Imagino que este grupo al cual me estoy refiriendo son los que vinieron de Buenos Aires, de Barca, de Pergamino. La de Pergamino es la primera persona que salió por todos los medios, que es una mujer, que salió diciendo que estaba en situación de calle, que nosotros le habíamos ofrecido algo, pero ya no estaba de acuerdo con ese espacio. Esa persona es de Pergamino. El resto, que tienen el número 011, dijeron estar en situación de calle, por lo tanto no declaran el domicilio real, entonces ahí ya te empieza a generar dudas, ¿sí? Lo que sí surge de las entrevistas es que ni bien empezó la toma, se presentó una persona, un hombre en este caso, algunos dicen un hombre, otros también hacen de referencia a una mujer, donde tomaban nombre, apellido, armaban un listado, ayudaban a delimitar el terreno, le decían dónde se tenían que ocupar, como así también armaban un grupo de WhatsApp por el cual pasaban toda la información. Y que lo llamativo es que dicen que esas personas no son personas que ocupan. No es uno de los vecinos que fue a ocupar y se puso al frente de la toma, sino que es una persona que no participa de la toma, pero que sí manifiestan, una de esas personas dice, pero tiene experiencia en toma, que ya ha participado de otras. Uh-huh. ¿Intuyen que hay algo político atrás? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Cuando la gente te dice que hay gente que viene de afuera, que no tiene, que no está en la toma, por lo tanto no hay necesidad, pero sí los está organizando, no nos queda otra pensar que alguna pata política está. También pasamos que del relevamiento surge que hay personas que pertenecen a determinados movimientos sociales que en su momento participaron de tomas importantes. Eso también lo llevamos a la justicia. ¿De tomas importantes conocidas, digo, a nivel nacional? De tomas importantes acá en nuestra ciudad. Ah, en nuestra ciudad. Y saben, digo, si lo querés decir, lo decís, si no me decís, sí sabemos, y no lo podemos decir, ¿de qué sector viene? Sí, sé de qué sector vienen, porque lo tengo registrado, pero lo levé y lo pongo a consideración de la justicia. Ajá, no se puede conocer, no se puede saber eso. No, porque que estén registrados por un movimiento, que figure en nuestro registro como participante de un movimiento, no significa tampoco que sea ese movimiento el que en este momento lo esté motorizando, ¿no? No quiero hacer juicio de valor de manera errónea y que no corresponde. Yo lo veo entre los datos que determinados participantes de la toma pertenecen a determinado movimiento y lo pongo en el informe. Claro, porque lo otro que llama la atención, digo, por ejemplo, no sé si es una o dos personas de Río Gallegos, digo, qué rápido que llegaron de Río Gallegos. Sí, también uno tiene que ver la veracidad de los datos que ellos entregan, ¿no? Número de teléfono de Río Gallegos, dicen estar en situación de calle y no tener un domicilio en la ciudad, bueno... Entonces te van tirando cuestiones como para inferir, pero después hay que ver qué es lo que le han dicho a la policía. Si bien nosotros cuando los entrevistamos les decimos que es en términos de declaración jurada, lo que cada uno dice y expresa, después será la justicia quien, claro. Me imagino, si lo determinan, no voy a decir lo que tiene que hacer la justicia, pero ellos determinarán cuál es la metodología para ver la veracidad de los datos, ¿no? Uh-huh. Alejandra, su trabajo con esto... este pedido de informe termina acá. Ahora ya depende todo del fiscal Luis Piotti. Sí. Nuestro trabajo termina acá, colaborando con lo que nos solicitaron. Ajá. ¿Y qué pensás que va a pasar? Yo creo verdaderamente que acreditada la titularidad del propietario, en este caso, que hay un titular, apelando a lo que ellos mismos dijeron, que si les decían que había un titular se retiraban de manera pacífica, que inclusive lo dijeron en los medios. Sí, fue en este programa. La primera declaración fue aquí y manifestaron eso. Uh-huh. Si alguien acreditaba que era dueño de los terrenos, ellos pacíficamente se iban. El tema fue que apareció el otro grupo. Sí, bueno, se irán los que manifestaron pacíficamente y después verá la justicia. Yo estimo que se tendrían que ir habiendo acreditado el lugar y no estando en real situación de calle, que es informe, pero bueno, de ahí a lo que pueda suceder, espero que sea sin tener que llegar a un desalojo compulsivo. Uh-huh. Te digo la verdad, Alejandra, el dato que más me sorprendió, quizás porque los otros datos ya lo teníamos, ya lo conocíamos, y ya nos había llamado la atención algunos datos, pero esto que dijiste, y si lo podés repetir, que 4 de las 86 personas que ocupan los terrenos, 4 solamente hicieron alguna solicitud de demanda habitacional. Sí, en el registro de demanda habitacional. Exactamente. De algunos que, de los que figuran que son 13 personas que en algún momento se han asistido con desarrollo social, inclusive han recibido materiales de construcción para mejoramiento de vivienda, inferimos que tienen vivienda, porque nosotros cuando le damos esos materiales se los damos a personas que demuestran que tienen titularidad. Otros han recibido por más de 2 años ayudas para alquiler hasta el año 2021, por lo tanto, conociendo el mecanismo y que si ya se los ha ayudado durante 2 años hasta el año 2021 se podrían haber acercado a realizar alguna gestión. Herramientas simbólicas y conocimiento del procedimiento, por lo menos de los que han trabajado con nosotros, están a disposición, y lo que me deja tranquila es que no surgen de los registros que han venido reclamando sistemáticamente acompañamiento y nosotros no hemos dado respuesta. Eso nos surge, bueno, y eso como Estado me da la tranquilidad de desarrollo de que no es una inacción por parte del Estado, que un reclamo continuo de acompañamiento. Uh-huh. Sino que ni siquiera iniciaron gestiones, ni siquiera. La última, no me queda claro, de los 41 personas argentinas, sí. ¿Cuántos son de Tandil? La mayoría. La mayoría es de acá, de la ciudad. Sí. La mayoría, salvo el de Pergamino, el de Barker, que también es argentino, claro, ¿sí? La mayoría son de nuestra ciudad. Bien, Alejandra, queríamos conocer un poco más. El resto es 44 paraguayos y un boliviano. Listo, muchas gracias. Alejandra, te queríamos consultar. Otro día te llamamos para hablar de situaciones más agradables. ¿Te parece? Dale, por ejemplo, me podría llamar porque el sábado, mañana, tenemos la inauguración del CIAM, del Centro Integral de Adultos Mayores, en la calle... En Palermo. Argerich, ¿no? Ajá. En el barrio Palermo. Así que están todos invitados 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. ¿Y qué va a haber? Te aprovecho un minuto. ¿Sí? ¿Qué va a haber? ¿En qué consiste la inauguración? El CIAN, el Centro Integral de Adultos Mayores, es un espacio donde va a haber distintos tipos de actividades para los adultos mayores, uh-huh, bajo un modelo de una perspectiva de derecho y relacionado con lo que tiene que ver con el envejecimiento activo. Va a haber talleres de tango, de teatro, cultura retro, va a haber pilates, va a haber stretching. Va a haber talleres cognitivos y va a haber una radio. No me una digas. Radio comunitaria. No me digas. Mira. Una radio comunitaria. ¿Y va a estar hecha por los adultos mayores? ¿Van a participar? Los adultos mayores acompañados de Camila Veloz. Mira, nuestra productora. ¿Eh? Camila Veloz. Así que. Quedan todos invitados. O sea que si necesitamos algo de ahí o hacer algo, hablamos con Camila directamente. Y vamos a ver, no sé cómo se manejará la productora en ese caso. Ah, caramba. Caramba, tené la cortita. Alejandra, muchísimas gracias. No, de nada. Que tenga buen día, hasta luego.